Hola, ¿qué tal? Te habla Monk y aquí arranca Autopista 61. Blues y nada más que blues en episodios semanales para explorar la historia del género. En el episodio anterior destacábamos algunos de los últimos lanzamientos en disco que nos ha dado el blues en los últimos meses del año pasado o este mismo año. En próximos episodios iremos dando información sobre las últimas producciones que nos va dejando el blues actual. Pero hoy iniciamos el episodio volviendo a las raíces. Charlie Patton fue el primer músico del Mississippi en construir un cuerpo significativo de canciones para su grabación. Su música se convirtió en emblema del llamado blues del Delta y representa la experiencia afroamericana durante la era Jim Crow. En 1929, Patton grababa para el sello Paramount A Spoonful Blues, una canción que está relacionado con All I Want Is a Spoonful, que Papa Charlie Jackson había grabado en 1925, y con Cocaine Blues de Luke Jordan, grabada en el 27. Escuchamos a Patton en A Spoonful Blues. I'm about to go to jail about this spoonful. All I do is I'm going to pay every July bottle. It's all I want in this treason it up. I go home on a fight bottle. Hot spring, dead by love. These women going crazy, every day they lie by. Will you kill a man? Yes, I will. Dead by love. I'm a fool about love. Don't take me long to get my. You know I need my. It means on poison a lifetime. Just about out. Baby, you know I ain't long. Ba-ba-ba. All I want. Maybe it's just crazy. Jesus, I go to bed. You don't want to fight about her. Yeah, baby, would you slam me? Yes, I will. Yes, Bada. Baby, you know I'm a fool. Bada. Would you kill a man? Yes, I will. You know I'll kill you. Yes, Bada. For every man that you see is fool about it. You know, baby, I mean that old. Baby. Baby won't quit me. Yeah, you better. It's all I want. It's reasonable. Look at here, baby. I'm leaving town. Just better. Baby, you know I need better. Don't make me mad, baby. All I want, my baby, I'm full about that. Look at your heart. I need that for giving me living power. Some need me, I know they are. Father, baby, I'm taking around you, they ain't got me all. Aunque los discos de Patton tuvieron distribución limitada a nivel nacional, su música era continuamente demandada en el delta del Mississippi y en otras áreas del profundo sur, donde inspiró a toda una generación de músicos, algunos de los cuales terminarían convirtiéndose en leyenda, como el mismísimo Robert Johnson. otros nombres, Buka White, Tommy Johnson o Son House, estos son solo algunos de los nombres sobre los que Patton ejerció su influencia. Pero Charlie Patton también cantó gospel, y su discografía incluye varios himnos sagrados. Su última mujer, Bertha Lee, era miembro de la primera iglesia baptista del Lula, y con ella grabó algunas canciones, como Mind Reader Blues, que aparecía en 1934. En la ciudad de Lula, otro músico de Mississippi llamó la atención de Patton, Eddie Son House. Enseguida comenzaron a tocar juntos en los juke joints de la zona. A pesar de sus diferentes temperamentos, pasaron varios meses juntos a principios de 1930 tocando blues y compartiendo licor de maíz y mujeres. La primavera de aquel año, Arthur Lively, que había producido las últimas sesiones de Patton con Paramount, acudió a Lula para realizar otra sesión con el músico. Este le habló a Lively de Son House y del guitarrista Willie Brown y la pianista Louise Johnson. Juntos realizarían una sesión histórica para el blues en la ciudad de Grafton. Durante la sesión, House grabó 6 temas, de los cuales solo sobreviven 4, entre ellos este My Black Mama. Reverend, move the town. make a musical table down. I die, you know, body tell, oh, it ain't no heaven now, ain't no fun in hell. Oh, I'm going when I die, can't nobody tell. Well, my black mama's been shining like the sun. Oh, lipstick and polish, oh, oh, if or not, my black mama's been like the sun. Oh, lipstick and powder, well, it's so warm. Well, you see my milk cow till I hurry home. I had no milk since that cow been gone. Have you seen my milk cow till I hurry home? But he's running, son of a gun. I'm going to the racetrack to see my pony run. He ain't the best in the world, but he's running, son of a gun. Oh, Lord, have mercy on my weakest soul. One Mississippi baby for my weight and gold. Oh, Lord, have mercy on my. Tras la muerte de Charlie Patton en 1934, Son House se convirtió en la principal figura del blues del Delta. Tras dedicar algún tiempo a la vida religiosa, volvió al blues reclamado por Willie Brown, a quien no le gustaba cantar y prefería que lo hiciera Son House. Durante la década de los 30 tocaron juntos en el Delta y recorrieron los estados de Arkansas y Tennessee, ocasionalmente acompañados por la batería de Charlie Ross y el trombón de Little Buddy Sankfield. Después de esto, Willie Brown solo grabó una vez más. Fue en 1941 en una de las sesiones para la Biblioteca del Congreso. Brown acompañó a House en tres temas y grabó una canción en solitario, una versión de Make Me a Pallet on Your Floor. You owe my mind. Nah, babe, I'm going. just a show, two into a four. I've been just a show, two into a four. Just a show, my baby, into a four. I'm gonna get me another, don't want you no more. Now I love you, mama, call you so long and so. Now, baby, love you, call you so long and so. Now, baby, I love you, call you so long and so. Now, yeah, you got way like 40 count of bones. Now I'm going away just for you, oh, mama. I've been going away just for you, oh mama. Now I'm going away just for you, oh mama. Cause you keep me worrying about us all the time. Now won't you make me diamond pallet on your phone? Now won't you make me diamond pallet on your phone? Now won't you make me pallet on. Volviendo a la histórica sesión de Grafton, la otra invitada a las grabaciones fue la pianista Louise Johnson, quien más tarde seguiría actuando en los juke joints de las plantaciones de Clarksdale junto a Willie Brown y Son House. Toda la producción de Johnson se reduce a 4 canciones y una toma alternativa que no fue publicada. Sin embargo, son suficientes para demostrar su habilidad con el piano de Boogie. El tema On the Wall, además de contener ciertas alusiones explícitamente sexuales, es un notable ejemplo de su espectacular acompañamiento al piano. Thank you. hablábamos al principio de la importancia de la figura de Charlie Patton y su influencia en las generaciones posteriores de músicos. Desde Buck White, Tommy Johnson, los mismos Willie Brown o Robert Johnson aprendieron de Patton. Su influencia no se quedó en el Delta tampoco y llegó al estilo de Chicago con Johnny Shines o Howlin' Wolf. En este último, por ejemplo, esa influencia se refleja en temas como Saddle My Pony, que aparecía en su álbum Going Back Home, publicado en 1971. My pony, saddle up my brown mare. Oh, my pony, saddle up my brown mare. I'm gonna find my baby. La influencia de Charlie Patton no encontró fronteras en el Delta y tampoco en Chicago, y músicos contemporáneos como Paul Jeremiah o Rory Block han incluido en su estilo y en su repertorio elementos de Patton. Bob Dylan compuso un tributo al músico del Mississippi con el título High Water for Charlie Patton, que toma el título del tema High Water Rising de Patton. La canción se encuentra en el 30º álbum de estudio de Dylan, Love and Theft, publicado en 2001. High water rising, rising night and day. All the gold and silver being stolen away. Victor Turner looking east and west from the dark room of his mind. Kansas City, 12th Street and Vine, nothing standing there. I want to hear the word. High water rising, the shacks are sliding down. Folks lose their possessions, the folks are leaving town. Bertha Mason shook it, broke it, and she hung it on the wall. Say you're dancing with who they tell you to, well, you don't dance at all. It's tough out there. I want her everywhere. I got a craving love for blazing speed, got a hopped up Mustang Ford.